yo me voy a centrar en los, como ha dicho el compañero, los aspectos sociológicos de este país en concreto. Y Carlos después hablará más globalmente de la crisis llamada financiera, que no es tal, pero ella se encargará de explicarlo. Lo que se llama la transición aquí, que en realidad fue una transacción, como todos sabéis, ¿no? Tras la muerte de Franco, España se encontró exactamente con los mismos problemas que se había encontrado la República. Por eso mi caracterización de la transición es precisamente el periodo, o paréntesis, el periodo que media entre la derrota en el 39 y la muerte de Franco en el 75. Esa es realmente la transición, porque los problemas que se plantean en el 76 son exactamente los mismos que se plantearon en el 31. Uno de los problemas principales era el encuadramiento del movimiento obrero dentro de organizaciones estructuradas sindicalmente, como eran en aquel tiempo y lo siguen siendo ahora UGT y Comisiones Obreras. Y por otro lado, el problema histórico de los movimientos centrífugos, que al final se resolvió para evitar que las autonomías históricas como eran Euskadi y Cataluña pudieran desarrollarse. Lo que hicieron fue ampliar ese tipo de autonomías a todo el mundo. Bien, el encuadramiento del movimiento obrero fue relativamente difícil porque había un movimiento obrero durante el franquismo bastante potente, especialmente en ciudades grandes como Barcelona, Euskadi o Madrid, y en otros puntos del país, un movimiento fuerte que había que lógicamente descabezar, sobre todo los movimientos autónomos que se dieron mucho en Barcelona y en Euskadi. El problema en Barcelona, que lo conozco mejor, fue la imbricación de ese movimiento obrero con movimientos obreros tradicionales que resurgieron en aquel tiempo, como podría ser la CNT y otros movimientos tradicionales. Y esa imbricación fue realmente un error que retrospectivamente se ve claro ahora, entonces no se vio tan claro. Esa implicación implicó que los mismos problemas que había tenido el movimiento obrero durante la República se repitieran en los años 70. De todas formas, las luchas que se promovieron en diferentes puntos del país fueron bastante fuertes y la represión tuvo que actuar con mucha dureza para acabar con ello. Y por otra parte, el problema de los movimientos centrífugos, que ya estaban presentes durante la República, como he dicho, se resolvieron a base de crear autonomías allí donde ni siquiera se lo habían planteado. Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, sí que se lo había planteado, pero nunca lo habían estructurado de una forma concreta. Galicia sí, Euskadi también y Cataluña, que eran las principales regiones donde de alguna forma sí que había habido unos movimientos fuertes de conseguir la autonomía con respecto al... Y curiosamente, los partidos que en su momento, en el año 36, cuando el ejército se rebela, aquellos que decían defender la República y que lucharon por defender la República cargándose todos los movimientos revolucionarios del 36-39, fueron los mismos que pactaron con los epígonos del franquismo, con el sector reformista y evidentemente lo primero que se obvió en la forma de Estado es la República. Porque ello hubiera significado, por una parte, una recuperación de las tradiciones culturales de la República, del fermento cultural, que fue muy importante, y por otra parte, hubiera significado el cuestionamiento del franquismo, es decir, lo que entonces se llamó ruptura, y hubiera significado una desestabilización política y social del país que, evidentemente, en aquellos años no se podía permitir. Por ello se abandona la República, se acepta una monarquía, que no olvidemos que es una monarquía franquista, es una monarquía instaurada por Franco, y con ello se inicia ya la andadura que en estos momentos y debido, claro, en aquel momento ya estaba estructurado, ya estaban pensando en estructurar el país con vistas a la integración dentro de la Unión Europea, que eso ya estaba decidido. Por ello, lo primero que se tenía que hacer es desmantelar el país industrialmente. Eso lo llevó a cargo, una vez ya derrotado el movimiento que podía oponerse a ese tipo de más, como eran los movimientos obreros, que no estaban encuadrados dentro de los movimientos obreros dependientes de los partidos, como podían ser Comisiones Obreras o UGT. El proceso de desmantelamiento industrial del país fue relativamente sencillo, y esto lo llevó a cabo el Partido Socialista, que era el único que realmente lo podía llevar a cabo, pues si hubiera sido la derecha que hubiera acabado, la resistencia hubiera sido muchísimo mayor. Claro, una vez, y claro, el dinero que venía de Europa facilitó todo este tipo de transacciones, todo este tipo de remodelación del país en una estructura que ya estaba diseñada en el conjunto de Europa. Porque en realidad lo que se llama Unión Europea no es la unión de los pueblos que componen Europa, sino estaba diseñado como una unión del capital europeo, y de que el capital pudiera ejercer su influencia a todos los niveles. Claro, el problema es cuando llega la crisis, lo que se llama la crisis, sobre todo a partir de principios de este siglo. Los problemas derivados de la llamada crisis financiera aquí se agudizan, porque se había creado una estructura administrativa elefantiásica, 17 parlamentos, pero no por el volumen de funcionarios, que según tengo entendido no es mucho mayor la proporción de funcionarios aquí, sino por todo lo que representan los parlamentos, diputados y todo lo que se genera alrededor de estos asesores, etcétera, etcétera. Todo eso hace que la administración sea una carga muy pesada, sobre todo en estos tiempos que corren. Por eso muchas de las reivindicaciones de los anarcocapitalistas es, primero, la abolición de las autonomías, la reducción de la administración, el adelgazamiento de la administración a su mínima expresión, para poder de alguna forma generar actividad económica en el sector del capital, cosa que es bastante difícil dado que las resistencias iban a ser tremendo. Por eso los problemas que ahora se presentan en este país son bastante irresolubles en este aspecto del adelgazamiento de la administración. Y por otra parte, la corrupción en este país siempre ha sido un hecho estructural, es decir, la corrupción en la República era algo bastante evidente, la corrupción con el franquismo fue inherente al propio sistema de la dictadura, y esa corrupción siguió siendo la misma posteriormente, y con la llegada de dinero de Europa, esa corrupción se generalizó y se extendió a todos los aspectos de la administración. ¿Qué está pasando ahora? Para evitar que la gente reflexione sobre sus condiciones económicas, ¿verdad?, están aflorando ahora todo eso. Por eso ahora vemos intentos de juzgar a todos aquellos que eran corruptos, diciendo que eran los malos o que eran, cuando en realidad ese es un aspecto que ya existía en los años 80 y nadie se movía, ni tampoco eran juzgados aquellos que eran corruptos, o si llegaban a juicio eran rápidamente indultados por el gobierno. Bien, esa sería, quiero ser breve porque me parece que el debate será mucho más rico, esa sería la visión sociológica a grandes rasgos de cómo está afectando particularmente a este país la crisis que golpea fundamentalmente a los países occidentales, que es los países donde el capital era mucho más fuerte. Y ya sin más dejo la palabra a Carlos. Bueno, la transacción en realidad fue una maniobra para insertar plenamente el capitalismo del Estado español en el circuito transnacional de acumulación de capital. Esta fue, por eso, toda el proceso de desindustrialización, de especialización en turismo, servicios, etcétera, de la economía, de las diversas autonomías y en conjunto de la economía del Estado español. Es por eso que el estallido, digamos, formal en 2007, primero, los primeros síntomas vinieron en el 2007 con la crisis bursátil, a partir del 2008 ya se declara como crisis financiera, que se hace patente a escala mundial. La repercusión en el Estado español pues es inmediata y más fuerte, lógicamente, como país, como conjunto regional, digamos, como región, la región española, el Estado español inserto en el capital transnacional, dependiente, en una posición dependiente respecto al capital centroeuropeo y norteamericano, las repercusiones adquieren unas características más profundas y especiales, ¿no? Mezcladas con toda la rémora de corrupción que se había propiciado precisamente en la transacción, doble transacción, primero a escala del Estado español y luego a escala del Estado español con el supraestado, la burocracia europea. Entonces, a cambio de la desindustrialización, a cambio del desmantelamiento del aparato productivo, socioproductivo del Estado español, empiezan a fluir los fondos comunitarios, que es lo que ha facilitado la garantía de la paz social durante todas estas tres últimas décadas, de una banda, y por otra, la generación del sistema clientelar que todos conocemos y que ahora, bueno, está cada día casi en de todos modos, quisiera llamar la atención sobre un aspecto fundamental de cara a la conceptualización de la crisis. Es decir, mediáticamente se nos abruma como un problema de una crisis financiera, ¿vale? Bueno, en primer lugar, no es una crisis financiera, es una crisis es una crisis estructural y sistémica que aparece, obviamente, como sistema económico capitalista. Es un sistema articulado y formalmente que se expresa en su superficie como capital financiero, como dinero, como moneda. Entonces aparece la crisis capitalista, la crisis del capital, la crisis de acumulación de capital, aparece como un problema financiero, como una crisis financiera, un problema de bancos, de masa monetaria, etcétera. Es decir, es una forma de desviar, digamos, una forma de distorsionar y desviar la atención de la causa profunda estructural del sistema. En realidad estamos ante una crisis cíclica, queremos llamarlo, la crisis es un dispositivo que funciona en la historia del desarrollo capitalista, pero que tiene una particularidad, que acumula es la reproducción de las condiciones de crisis, la superación de un ciclo de crisis, representa la reproducción de las condiciones de crisis ampliada. Esta es la particularidad del sistema capitalista, por eso, de la evolución histórica del sistema capitalista, por eso los efectos destructivos y la magnitud de las crisis sucesivas ha sido cada vez mayores y más devastadores. Ahora estamos en una crisis, en un ciclo de crisis que ya se abre a partir de los años 70, finales de los 70, cuando se pone de manifiesto los límites precisamente de las medidas o de las condiciones que posibilitaron el relanzamiento del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de las políticas mixtas o keynesianas. ¿Qué ocurre a partir de los años 70? Que las luchas obreras, de un lado, por generalizadas, la mejora de las condiciones de vida, que con ello, de las mejoras materiales, de acceso a la producción de mercancías, de la sociedad de consumo y la sociedad de bienestar, hace que la acumulación de capital en los países centrales se tienda a caer, tienda a reducirse, porque la masa de valor social, de plusvalía, que se reparte entre la sociedad, los trabajadores, la clase de la población asalariada y el capital, nunca fue favorable a la población proletarizada, pero sí la ecuación, digamos, basculaba relativamente favorable hacia la población asalariada. Esto hace que el capital productivo, las fábricas, todo esto, en primer lugar, se desplace, es lo que conocíamos como la deslocalización. Se llevan a otros países donde se permita elevar la cuota y la masa de acumulación de capital, de beneficios. Y por otro lado, se trata de precarizar también la propia población asalariada en el interior. Claro. Mientras este proceso de deslocalización aumenta, proporciona una masa de beneficios suficiente para mantener la población improductiva de los países centrales, se más o menos mantiene esa ocultación de la situación de crisis. Pero en el momento que, puesto que Corea, los países asiáticos, siguen la misma dinámica que se siguió en los países centrales en la posguerra, es decir, aumenta sus condiciones materiales de vida y por lo tanto disminuye la producción de beneficio al capital, de los capitales transnacionales, entonces es cuando comienza a repercutir sobre Europa, Estados Unidos, lo que empieza a insinuarse como la crisis y en definitiva el deterioro de las condiciones de vida en los propios países centrales. Simultáneamente a este proceso, los capitalistas, los fondos de inversión, los grandes grupos de inversión y las familias inversoras, ¿no?, las grandes familias que conocemos en cada país, buscan, lógicamente, la mayor rentabilidad para sus inversiones. Entonces es cuando se produce este fenómeno de financiarización, es decir, de crear productos artificiales, productos a través, con una referencia de más o menos productiva, pero es el fenómeno de entrar en los mercados de futuros, por ejemplo, a vender, por poner un ejemplo, de especular sobre o sacar a subasta bursátil las cosechas de trigo de Ucrania de aquí a 3 años, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, se empieza a combinar, a crear productos con expectativas de unos beneficios, que es lo que genera unos beneficios a corto plazo, pero puramente nominales, es decir, aumenta hasta no sé cuántos trillones, lo había trabajado muy bien esto Ramón Fernández Durán, no sé cuántos trillones de capital existía, ¿no?, de capital formal, nominal, pero que no tenía ninguna base de esos papeles que decía que una acción o que una empresa o una entidad tenía 100.000 millones de euros, en realidad no se correspondía con nada detrás, porque ni había esas cosechas, si es que estaba referenciado a las cosechas, ni la producción a la que estaba más o menos remotamente referenciada se correspondía. Entonces es lo que lleva no solamente al estallido de la crisis, de lo que llamamos la crisis financiera, sino a una especie de parálisis generalizada del sistema, porque a donde estamos, a lo que se está verificando en la práctica, por eso la prolongación en el tiempo de las condiciones progresivas de deterioro, es la quiebra de la lógica interna de desarrollo del sistema capitalista. cada modelo de civilización tiene una lógica interna, se desarrolla en función de un mecanismo interno, una lógica. El sistema esclavista, la explotación del trabajo esclavo, ¿no? Y el sistema capitalista es sobre la producción de mercancías, sobre esa manera de organizar y producir cosas que no son cosas, sino que son mercancías. Es decir, no son valores de uso, no se orienta a la satisfacción de las necesidades sociales, sino a la satisfacción de las necesidades de la acumulación de capital. Sí, esto es una cuestión que quiero apuntar simplemente porque ha sido suficientemente estudiada y trabajada ya desde los años 70. Es en este proceso de quiebra o de parálisis del proceso de acumulación en el que nos encontramos plenamente inmersos. ¿Por qué es importante esta conceptualización? Y quiero decir con ello que la quiebra de este mecanismo interno del modelo de civilización capitalista, en concreto es la descripción que hace Marx a través de la teoría del valor, es una condición necesaria, pero no suficiente, lógicamente, para explicar el mundo en el que vivimos. Ahora, es una referencia inexcusable a la hora de comprender el fenómeno de la crisis económica, la fenomenología de la crisis económica, y sobre todo para evitar ciertas desviaciones subjetivistas que hacen que muchas veces se identifique capital con capitalistas, es decir, capital con dinero, es decir, con la moneda, ¿no? con los dólares o con los euros, con estas cosas, y se soslaye el hecho fundamental de que el capital es sobre todo una relación social. Es una relación social que se realiza, se materializa a través del sometimiento de una determinada relación de producción y de satisfacción de las necesidades, es decir, de la reproducción social. Entonces, esto es fundamental precisamente para no quedarse en un análisis o una visión estrictamente economicista y simplista, como el marxismo, precisamente, como ideología, que la ley del valor no es marxista, es como el teorema de Pitágoras, no es pitagórico, ¿no? Es el fruto de un análisis, de una descripción de un fenómeno mecánico, ¿no? Y esta lógica interna que desentraña, que permite comprender la situación actual o aproximarse de una forma no ideológica, no mistificada, a la situación actual, y sobre todo lo permite en cuanto a evitar estas derivaciones que después, a la hora de la intervención política, pues evitan caer, o puede evitar que se caiga, pues en repetir los viejos esquemas keynesianos, o concebir, como ocurre con las alternativas que se presentan desde la izquierda oficial, ¿no?, que siguen siendo, están marcadas, inscritas por la reivindicación de la democracia y la reivindicación de un capitalismo humano o productivo o no sé qué. En definitiva, la alternativa, las medidas que se están adoptando actualmente tienden a aumentar el consumo, ¿no?, crecimiento y consumo. Es decir, más de lo mismo, lo que nos llevó a esta situación, reproducirlo, ¿no? Por eso, con una particularidad, que ya no es viable desde el punto de vista histórico, no funciona. Y la prueba de que no funciona es el mundo en el que estamos. Entonces, las salidas ante esta situación, precisamente porque se trata de una relación social, fundamentalmente, las salidas que se dan en esas líneas de ruptura, que se dan en el conflicto entre una sociedad proletarizada, una población proletarizada, desposeída de todos los medios, y un proceso desbocado de acumulación, una mega máquina, que la definió perfectamente Mumford, ¿no? Esto, el concepto de mega máquina, o sea, una maquinaria que funciona, que tiene una lógica interna que funciona por sí misma y nos engloba a todos, lógicamente, la clase dominante con un margen de maniobra y a nosotros con otro, mucho infinitamente menor, pero todos sometidos a esta lógica brutal, bueno, que es el principio de una civilización que hace aguas, simplemente, y en eso estamos, ¿no? Entonces, las salidas que ahora el debate y las ideas que van apareciendo, hay un cierto salto cualitativo en cuanto a que muchas de las ideas, muchas de las cuestiones que aparecieron ayer y vienen apareciendo durante estas últimas décadas, sobre todo en los últimos 10, 12 años, eran impensables hace 30 años, porque se está extendiendo en ciertos sectores muy minoritarios la conciencia de que realmente no hay alternativa al capital, pero no hay alternativa al capitalismo porque no hay alternativa dentro del capital. Y el propio sistema capitalista lo está demostrando día a día, ¿no? Entonces, las vías de estas vías de salida o las fisuras que pueden aparecer a través de todas las rebeliones que se están dando, las movilizaciones, hay un solo tenemos un criterio de evaluación, ¿no? En qué medida esas movilizaciones, esas intervenciones constituyen una forma de hacer, una forma de una autoconstitución diferente y sobre premisas que rompen con la matriz fundamental que es la economía, digamos, la noción básica de la economía política. Y es algo que de forma muy incipiente, pero se está extendiendo, está presente y se comprueba, bueno, hasta en fenómenos tan micro como puede ser el acto que tenemos hoy aquí. Entonces, yo lo dejaría aquí porque creo que ha sido un poco precipitado, porque exigiría una teoría de la crisis, es decir, explicar y profundizar y poner ejemplos, ¿no? De por qué los planes de pensiones hacen lo que están haciendo, por qué no pasa. La pregunta a veces no es, es que la gente no se mueve, tal, claro, desde un punto de vista subjetivista y puramente superficial, mediático, es que obedecer, es que no sé qué, no, es que si luego miras, es que todavía existe un remanente, por ejemplo, un detalle, las reservas de ahorro, libretas a la vista, y de ahorro, no de fondos de inversión, en el Estado español es 1,27 billones de pesetas, es decir, es el equivalente al PIB del país. Y esto explica el que en estas condiciones, mediáticamente, ¿no? Y a veces terroríficas, es que se hunde todo, que lo estamos viendo cada día, sin embargo, no hay una respuesta, no hay una respuesta porque todavía existe una capacidad de aguante financiero, en este caso sí, de reserva, ¿no? De ese 1,27 billones, que cualquier día nos harán el corralito y desaparecerá. Entonces, introduzco este elemento como un ejemplo palmario, ¿no? De muy cotidiano, que puede que contribuir a explicar ciertas contradicciones del momento en el que pues ya prefiero. Bueno, Mundo, está aquí. Horekin, debate bat egin dezakegun edo, seguru baiet, bai, ideiak atera dira eta nahi bat duzuen parte hartu, aurrera. Seguro que de aquí, bueno, ideas han salido un montón y seguro que puede dar lugar a un debatillo, o sea que si alguien se anima a romper el hielo, pues Adelante. Desarrollado. Paco, cuando hablabas, que yo he entendido muy bien, cuando hablabas de anarcocapitalistas, que esa definición a que te referías no he entendido muy bien. Anarcocapitalistas son aquellos que están a favor de la propiedad privada y están en contra del Estado, pero no para su desaparición, sino para que simplemente adopte las medidas típicas de un Estado, represión y asistencia social. Esta sería la tesis anarcocapitalista que desarrolló Nozick y Buchanan en Norteamérica en los años 70, final de los 60, principios de los 70, cuando ya se veía que el capital entraba en crisis porque la administración era demasiado grande y se gastaba demasiado capital en la gestión de la sociedad. Esos señores anarcocapitalistas de aquí son Intereconomía, Jiménez Los Santos, Esperanza Aguirre y toda esa gente. Esos son los anarcocapitalistas, que no son fascistas, son anarcocapitalistas. Entonces, esa conceptualización me parece que debe estar presente, porque llamamos a todos fascistas y claro, eso no dice nada. Ellos quieren un Estado lo más adelgazado posible, y que cueste lo menos posible y que cada uno se busque la vida como pueda. Yo casi... Otra pregunta para Carlos, que cuando hablabas de los factores de inestabilidad, ¿no?, del sistema capitalista, etcétera, que yo echaba en falta, y no sé, me imagino que lo habéis trabajado, etcétera, el factor de la crisis energética, del agotamiento o del momento en el que el petróleo deja de ser barato, ¿no? Y si eso también es uno de los factores principales de ese agotamiento del sistema, de esa energía. Sí, de hecho, el agotamiento desde el ciclo de expansión capitalista de la posguerra mundial coincide con la primera, más o menos, ¿no?, crisis del petróleo. Es cuando las oscilaciones del precio del petróleo empiezan a incidir directamente sobre economías tremendamente dependientes, ¿no?, sobre todo la europea. Pero esto es un elemento más de la crisis. El petróleo es una materia prima para... La producción es básica, es una fuente fundamental de energía, pero es un elemento más. La crisis no es solo un problema del petróleo. Es la crisis del capital, la crisis capitalista, la coyuntura en la que estamos inmersos actualmente, no solo en el Estado español, sino en cada Estado adquiere unas connotaciones, unas características distintas, pero no es un problema del petróleo o de los metales sino de esa relación social que supone el régimen de asalariado, que no es suficientemente productiva. En fin, por eso, por el problema de escasez de recursos, la sobreproducción de basura, que es un coste añadido que no se sabe qué hacer, la sobreproducción de desperdicio, que es lo que caracteriza las expansiones de la posguerra, de las políticas keynesianas, por ejemplo, la producción de burocracia, ¿no?, que tú decías, las administraciones, eso es, bueno, es trabajo productivo, no es un peso. El trabajo productivo, la paradoja que nos está llevando esta situación actual es que, ¿cuál es aquello que es realmente, que podemos decir, productivo? Es aquello que es capaz de garantizar básicamente la subsistencia humana. Y volvemos otra vez a la tierra como referente de valor, ya casi, ¿no? Porque el tener dinero, por ejemplo, ¿no?, el dinero hoy día, el tener dinero metálico, no es garantía de nada, porque el dinero, a través de devaluaciones cuando en monedas o a través de simplemente de las devaluaciones mundiales, de lo que se está produciendo ahora, ¿no?, que deja de tener, no puedes comerlo. Alguien decía ayer, ¿no?, es que no puedes comer el dinero, claro. No, la fuente de valor es aquello que es capaz de subvenir a las necesidades de reproducción social. Entonces, la crisis energética es un aspecto más, como la crisis financiera, de la crisis general del modelo de civilización. Y desde luego, por eso, hoy día, a diferencia de lo que podíamos abordar la crisis del sistema capitalista hace 30 años, hoy día es inevitable contemplar el aspecto antiindustrial. Porque el sistema capitalista se realiza, la relación de este modelo de civilización se realiza como una sociedad industrializada, tecnificada, fuertemente dependiente de la energía, del petróleo. Antes has hablado de algunos aspectos, digamos, marxistas, con el marxismo no me refiero solo a la teoría del valor. ¿Sabes? Por ejemplo, me refiero mucho más a lo que has comentado del capital como relación social, algo que para mí me parece fundamental o básico de entender a la hora de empezar cualquier tipo de análisis relacionado con el capitalismo. Y por un lado me ha sorprendido una definición que has hecho, como que los análisis simplistas del marxismo, porque a mí por siempre me ha parecido todo lo contrario, sino muy complejo, ¿no?, el marxismo. Y también me parece que, sobre todo de los ambientes contemporáneos libertarios, ha demostrado bastante el marxismo, claro, pues un poco por la quemazón histórica que ha habido, tanto igual con la relación con ciertas organizaciones como el movimiento obrero. Pero vamos, a mí me parece que hay cuestiones que son fundamentales de analizar y de tener en cuenta, ¿no?, más allá de esta repulsa que se tiene por esto que señalaba, ¿no? Entonces, mi cuestión es esa, ¿no? Hoy en día, o sea, también evidentemente hay cosas, o sea, que yo creo que siguen muy vigentes, pero otras que están desfasadas, ¿no? O sea, a mí por un lado me parece bien la ignorancia que se tiene de ciertas cuestiones del marxismo, ni tampoco presentar siempre el marxismo ante cada cuestión como la receta que el Marx ya lo dijo, ¿no? Ahí. Entonces, por un lado, que me aclararas a lo que te referías con el simplismo del marxismo, y también una valoración, ¿sabes?, de hasta qué punto... El simplismo es el reduccionismo economicista de la teoría de Marx convertida en ideología, en marxismo, ¿no? Es la economía lo que explica toda la humanidad. Entonces, la economía, en concreto, la ley del valor, claro, yo distinguimos ciertas corrientes que nos reclamamos de esta tradición, entre lo que es Marx como un clásico de la filosofía, Hegel o como Kant, ¿no?, en el materialismo, lo que son sus aportaciones analíticas. Por ejemplo, Newton, no sé si era un cabrón, un malparido, no sé qué tal, pero bueno, él hace una teoría, ¿no?, y esa teoría, bueno, es plausible. Eso no es newtoniana, es una teoría, ¿no? Pitágoras con el triángulo, ¿no? El Marx hace un análisis, es un científico, hace un análisis y da una aportación, y hostia, sigue una metodología que luego se verifica en la realidad. Y dice, pues realmente la teoría de la explotación, de cómo el sometimiento viene a través de algo aparentemente igualitario, tú vendes, oye, yo te ofrezco tal, trabajas para mí, te estoy pagando el precio del mercado, tal, todo es igualitario, aparentemente muy bien, tal. Hay un fenómeno de sumisión a través de un mecanismo, ¿no?, de intercambio desigual. Entonces, él lo desentraña, bueno, esto es una constatación. Luego, de ahí se desarrollan escuelas, la socialdemocracia, el leninismo, todo esto, que son reduccionismos, en ese sentido me refiero a simplistas, que además luego contribuyen, hay un añadido, desarrollan la teoría política. Marx era un burgués, era un jacobino, bueno, la extrema izquierda del pensamiento burgués, políticamente hablando, y se desarrolla una teoría del Estado que acaba en estas ideologías de la socialdemocracia y del marxismo-leninismo y esas cosas, hoy ya bueno, superadas por la propia dinámica del... la propia dinámica del capital, porque eran expresiones formales de oposición al capital dentro del capital, estaban escritas por la propia ideología y concepción de la reproducción de capital. La prueba es que los países llamados de socialismo real, ¿no? Estos sigue funcionando la ley del valor y la explotación, o sea, reproducen las condiciones capitalistas, pero con un capitalismo de Estado centralizado, que es igual quién, que sean corporaciones privadas, Rockefeller o Siemens o Telefónica o el papá Estado, ¿no? Lo importante es la relación social, la relación social es inalterablemente capitalista. Es en este sentido que yo decía el marxismo como ideología y las simplificaciones, distinguirlas de lo que son las aportaciones, que no es porque lo diga Marx, sino porque hoy, ahora, a día de ahora, me permite comprender lo que está ocurriendo y ir un poco más allá de la opinión, de una mera opinión. Es decir, pues yo creo que no pasa esto, como ocurre en la ultraizquierda muchas veces, que se niega que hay crisis. No hay crisis, porque lo manipulan todo y hacen que suba, y entonces confunden efectivamente las manipulaciones del Soros con las monedas, con lo que es la crisis de un sistema. Y lo que hace Soros especulando, o los especuladores financieros, es precisamente en virtud del margen de maniobra que permite esa quiebra estructural de un modo de vivir, de un modo de civilización, de una mega máquina, ¿no? Que es, es un concepto muy a tener en cuenta para comprender también. Entonces, es en este sentido. Para mí Marx no tengo ninguna devoción, ni lo hago como cita de autoridad, no, en la medida que se verifica, que me permite comprender lo que está ocurriendo. No explicar todo, ¿no? Pero sí comprender lo que está ocurriendo e ir más allá de los fenómenos aparentes, de lo mediático, de los expertos y todos estos ideólogos interesados, ir más allá de la ideología e ir más allá de la opinión también, de lo que aparentemente a mí me puede parecer. Puedo creer que efectivamente los no sé qué están manipulando, tal, sí, manipulan, porque su correlación de fuerzas favorece esa manipulación, y manipulan dentro del contexto en el general de quiebra del modelo y de la lógica interna de su modelo. Pues es en este sentido que para mí es válido. No tengo más dirección. Por eso me tengo que mencionarlo, porque creo que es un referente válido, ¿no? Lo mismo que para, no sé, Einstein, para explicar la física o cosas de estas, pero nada más que por eso, es como puro científico. El análisis que hace Polanyi, cuando habla de la crisis del patrón oro, ¿tiene que ver con ese análisis? O sea, el patrón oro sería como esa relación entre el dinero y el capital, que tú apuntas que está en crisis, o que realmente ese fundamento, esa lógica se está disolviendo. ¿Tiene que ver con el análisis que hace también de la crisis del patrón oro? Y si realmente es que pensáis que no... el capitalismo no va a adaptar nuevamente esa lógica, ¿no? O sea, si es una teoría de ese fundamento, ¿no? De esa relación con el dinero, como decía, el dinero se puede devaluar, la gente va al referente de la tierra, ¿hasta qué punto eso, como en otras crisis, ¿no? del capital, no va a volver a implementarse, a mantenerse como lógica, ¿no? Si realmente se está viendo. El patrón oro fue sustituido en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial por el dólar, porque en definitiva habría que entrar en toda la historia del dinero, de qué es. El dinero es la representación de un valor para permitir las transacciones, para dinamizar, digamos, ¿no? Y realizar la acumulación de capital, pero en sí mismo es nada, es papel, el oro no es nada, es un trozo de materia, ¿no? pero al cual, debido a que es escaso, a que tiene un coste de extracción y de producción X, se le da en tantas horas de trabajo, trabajo siempre, la referencia en última instancia no es ni el oro, ni la plata, ni el petróleo, es la relación social, la condición de sometimiento al régimen asalariado. Entonces, el oro es una convención que experimentó sus límites en la economía expansiva de la posguerra y se sustituyó por el dólar, también por la hegemonía norteamericana en la reconstrucción de Europa, ¿no? Hoy vemos que el dólar ya no tiene tampoco valor, porque es una máquina de devaluación continua. Entonces, se está hablando precisamente ahora de volver al patrón oro. En algunos economistas lo proponen. Claro, se están produciendo fenómenos, digamos, de arcaizantes o reminiscentes en cuanto a que es tal el desconcierto por parte, no he querido entrar en el análisis de las medidas que están adoptando, ¿no?, desde actualmente para hacer frente a la crisis, pero es tal el desconcierto que se está tirando de fórmulas primitivas cuya efectividad está limitada en el tiempo o al tiempo nulo, vamos, porque es imposible volver al pasado, volver como solución, volver como dentro del desbarajuste, sí, y como estamos en el sálvese quien pueda a escala planetaria, pues China podrá volver a imponer coyunturalmente el patrón oro si le conviene, si puede con ello hundir la economía de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Pero no es un problema del patrón, de la referencia, sino de la relación social, que ya no es ese aparato de producción, esa relación social productiva que es el capital, el régimen de asalariado, ya no es suficientemente productiva, dinamizadora de la historia y garantista del futuro. Creo que estaba él. Yo, tú. El tema este de las ideas de Marx, ¿no? Y que el tema de si son teorías como las de Newton o el teorema de Pitágoras, en cierto modo quizás sea así, ¿no? Pero que sirven para comprender en un momento dado y en otro momento impide la comprensión o le impone, digamos, al pensamiento unos límites que se tienen que superar, cuando los planteamos. El capital como una relación social, ¿no? Que sí que es realmente, no sé, muy sugerente, ¿no? O sea, muy negativa, por así decirlo, ¿no? Que abre perspectivas. Bueno, eso lleva también a la teoría de la revolución más, ¿no? Hay una fórmula, digamos, sí que hay una teoría marxista de la revolución, pero luego no se sabe si determinado no se vuelve contra revolucionaria, ¿no? Que es eso de que, a ver, que es un poco como que la crisis, o sea, las crisis capitalistas, o sea, son revolucionarias en cierto sentido, porque son el momento que hace posible la revolución. La fórmula esa de que es cuando, o sea, la revolución se presenta, cuando la necesidad de la revolución se presenta, cuando las fuerzas de producción entran en contradicción las relaciones sociales y las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, bueno, para Marx la principal fuerza productiva es el proletariado, entonces es como decir que el proletariado es su esencia, digamos, social, ¿no? Entra en contradicción con el capital, ¿no? Entonces, eso, en esta época, aunque sí que es un buen punto de partida para la discusión, aplicado por los ideólogos marxistas o marxistoides o yo qué sé, ¿no? Creo que crea confusión, ¿no? Por ejemplo, ayer en el debate se veía mucho que esa confusión, en el sentido de que de pronto, hace unos cuantos años, trabajamos anarquistas y, bueno, en nuestros ámbitos, ¿no? Y digamos que los éramos anarquistas y autónomos, ¿no? Y de pronto parece que con esta crisis y todas las energías que parece que liberan, ¿no? Retrocedemos hacia el anarquismo, ¿eh? Y aunque criticamos la democracia, no sabemos salirnos del ámbito de la democracia, que es el ámbito del capital, ¿no? Entonces, el pensamiento de Marx es una crítica de la economía política, y sin embargo, según la manera de pensar de Marx, dialéctica y tal, tampoco deja de ser un intento de superación de la economía política, es decir, una realización de la economía política, es decir, un progreso en relación con la economía política. Y el tema este de la fórmula revolucionaria, es decir, si la crisis ha de ser o no ha de ser revolucionaria, más que decir yo algo, es que en realidad creo que tú lo has planteado ahí, pero me parece que hay un punto ahí de cómo, para afrontar esto, según la fórmula marxista, pues haría falta fuerzas productivas, ¿no? Fuerzas productivas, pero que no fueran capitalistas, ¿no? Porque la limitación, digamos, del proletariado como fuerza productiva, es que el proletariado es una fuerza productiva del capital, si se identifica el capital con la sociedad industrial, que se puede hacer hoy en día, creo yo. Entonces, estamos en crisis, ¿no? Y las relaciones sociales, digamos, están en crisis, es decir, o sea, demuestran su inoperancia, porque no pueden seguir gestionando el mundo, por así decirlo, este tipo de relaciones sociales, ¿no? Ya no sirven. Pero ¿con qué fuerzas productivas contamos para afrontarlas, ¿no? Para intentar. Si el proletariado sigue siendo esa fuerza productiva, si hay fuerzas productivas dentro del capital que puedan, digamos, reventar el marco de las relaciones de sociales, ¿o qué pasa con eso? Es eso, es plantear esa cuestión. Vamos a ver, Marx lo que plantea es algo objetivo. Para él la subjetividad era algo que había que prescindir. Sin embargo, sí que, bajo mi punto de vista, que es un poco diferente al de Carlos, sí que la subjetividad tiene algo que decir en cuanto a la superación de un determinado sistema económico y de relaciones sociales. Y esa subjetividad siempre es obvia. Los anarquistas incidían mucho en ello. La voluntad de hacer la revolución. Es decir, lo que pasa es que el desarrollo social del capital ha ido liquidando todo ese tipo de grupos revolucionarios que intentaban de alguna forma esa transformación. Esa liquidación hoy en día es total en todo Occidente. Ya no existen esos movimientos revolucionarios que se planteaban esa transformación social, entre otras cosas porque se ha eliminado la carga subjetiva de poder pensar en una sociedad completamente diferente. Es decir, lo que yo siempre he pensado que a todas estas teorías habría que introducir el factor de la servidumbre voluntaria, que ya hablaba Lavoisier hace 500 años. Yo soy incapaz de, lo he intentado mucho y soy incapaz de introducir, pero yo creo que sería necesario en el análisis introducir ese factor de servidumbre voluntaria, que no es solamente económica, que no solamente es en la relación social entre el que te emplea y el empleador, sino que va mucho más allá. Es una servidumbre voluntaria que no se refiere únicamente al aspecto económico, sino que tiene otras connotaciones que habría que analizar y sacar a la superficie. De todas maneras, yo no creo que Marx suprimiera la subjetividad, porque de una manera en la que lo que dice Marx está implícito que la subjetividad proletaria, la subjetividad que produce en los proletarios la experiencia de la experiencia dentro de la del producto capitalista, él afirma que es revolucionaria y el concepto de clase en Marx es esa superioridad. No es una cuestión meramente económica, no es como dice Lenin, la posición, o sea, la clase social depende de la posición dentro del modo de producción, sino que creo que para Marx también hay un elemento subjetivo bastante, ¿no? Porque tenía que plantearlo. No, tenía que solamente una puntualización, tenía que plantearlo. Hay que tener en cuenta que el materialismo histórico no tiene nada que ver con Marx, es decir, de hecho no lo formuló Marx en ningún momento, eso fueron sus epígonos quienes lo formularon, el materialismo histórico y las diferentes etapas en las que se desarrollaban los diferentes modos de producción. Sí. Primero, me parece interesante la pregunta a estos compañeros, porque también la respuesta, porque permite profundizar una cuestión en relación a lo que somos como libres pensadores. Es decir, cuando uno se relaciona con un autor que ha sido canonizado, sea Marx, sea Foucault, ¿no?, que está en una órbita de herramientas que puedan servir, yo creo que hay que tener muy en cuenta que el acto del pensamiento libre tiene que ser un acto de propagación, es decir, uno puede pensar con el pensador, contra el pensador, apropiárselo para las cosas que nos pueden servir para la crítica o la práctica, ¿no? Y en ese sentido, justamente es que hay que romper, pasar más allá del tabú de ciertos autores, también de la ignorancia, y apropiárselo para lo que nos puedan servir. En ese sentido, si Marx hubiese tenido razón respecto a que serían las propias contradicciones del capital las que terminarían por fundirlo, ¿no?, estaríamos en otra escena. Y justamente lo que hemos visto tiene mucho que ver con lo que decía Fernando, que la clase obrera no solo era una clase antagonista al capital, sino que también era la clase que lo animaba en ese proceso de contradicción. Esto, tanto a nivel teórico como práctico, se manifestó en lo que ha sido la derrota de la clase obrera como sujeto revolucionario, que lo han trabajado mucho los italianos sobre todo, y eso nos sitúa en una etapa distinta, y menciono la dimensión del pensamiento porque justamente nos deja en una etapa mucho más compleja, ¿no?, en donde pensar el problema del capital es mucho más complejo porque se llena de paradojas, ¿no?, ya que, por ejemplo, mencionaba el tema del anarcocapitalismo, ¿no?, o sea, esta utopía de la expulsión del Estado, justamente quien la ha cumplido ha sido la ideología y la filosofía neoliberal. Pero ¿cuál es la paradoja? Que en el momento en que el Estado desaparece, como se había conseguido en el siglo XX, reaparece de la forma, digamos, más espectral, más antigua, porque nunca habíamos tenido estados tan represivos a nivel del tratamiento interno de las poblaciones. Sin embargo, el Estado ha desaparecido. Entonces, enfrentarnos a estas paradojas, desde lo que es la crítica, creo que es muy importante hacerlo desde la condición de libre pensador. Porque justamente ahí la crítica, por ejemplo, al Estado en este contexto, o la crítica al capital, nos lleva al último aspecto que había mencionado Paco, que tiene que ver con la dimensión subjetiva. Porque el hecho de que el capital ya no sea limitado, es decir, que el capital se haya ilimitado, significa que la producción de capital está en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces la crítica al capital no es una crítica al mundo, sino que es una crítica a nuestras propias vidas. Y esto ya lo hizo el situacionismo, por otro lado también lo plantea Foucault, Deleuze, ¿no? Y esto resignifica todas las prácticas, todas las metaprácticas que vamos llevando adelante, ¿no? En un contexto en el cual ha desaparecido la noción de clase, y tenemos que reconstituirnos políticamente o micropolíticamente, no en una dimensión de hacerle demanda al Estado, sino que recomponiendo unas redes que son paraestatales, antiestatales, porque es la forma de hacer frente al sistema y a la crisis, que es una crisis estructural. Entonces, cuando hablo de esta apropiación de la forma de vida, lo político se resignifica, y es tan importante aquella persona que está haciendo una huerta como la transversalidad de la lucha de género, de la minoría étnica, ¿no? Porque pienso que ahí es donde se ubican algunas posibilidades de que esta discusión o este análisis contra el capital, ¿no?, también pueda implicar una traducción hacia lo que son algunas prácticas, ¿no?, posibilidades de prácticas políticas hoy en día, ¿no? Anoche nos quedamos dándole vuelta a lo que había sido el debate de la tarde, justamente en el debate quedó incipiente esta cuestión de qué pasa cuando ya no hay una clase determinada y lo que aparece es un precariado, jóvenes cesantes, ¿no? Gente que está en el paro, trabajadores temporales. Entonces, todos estos nuevos sujetos, la forma de readaptarse no es buscando un trabajo, el trabajo ya no está en el centro, es intentando, ¿no?, generar formas de vida no alternativas, porque tampoco hay una alternativa, quizás un margen, pero siempre en un conflicto radical con el sistema. Lanzo esta reflexión que aborda distintas superficies, porque justamente tuve la sensación ayer de que frente al planteamiento, creo que están íntimamente ligados los debates, frente a los planteamientos que hicieron ayer, se desvió un poco la atención del debate a qué puede significar una crítica al capital y cuáles son las posibilidades de rebelión a partir de esa crítica. Y eso pasa justamente por abrirse a la complejidad de la realidad que estamos viviendo. No para caer en discursos catastrofistas o de desastres, ¿no?, sino justamente para que esa crítica tenga que ver con la responsabilidad del día a día de lo que estamos haciendo políticamente en cada uno de los espacios en los que interactuamos. ¿O alguien quiere contestar a esto? De todos modos, estaba Germán. Germán, ¿quieres comentar algo? No, mejor al final. Bueno, la verdad es que todos los turnos de palabra que han surgido, he ido quedando así, cosas específicas, ¿no? Porque más o menos han comentado lo que yo tenía, algunas de las cosas que quería comentar. Pero yo lo que creo es que creo que deberíamos también, aparte de afinar el análisis, empezar a generar objetos, no aquí, sino a nivel más alto. No solo afinar el análisis, porque por ejemplo, recordando el inicio del debate de esta pandemia sobre el fin del petróleo, que se puede ser un poco parecido a este debate de ahora. Al principio, cuando se le planteó al ponente que vino, se le cuestionó el enfoque que él estaba teniendo tal vez excesivamente tecnicista, en el sentido de que, bueno, sin cuestionar su veracidad de los datos que él daba, simplemente las características del sistema que describía con un enfoque un poco simplista para algunas personas. Entonces yo creo que cuando tú hablas de micro, de espacios micros, yo creo que debería también creer, si tenemos tan claro que se desvanece el Estado keynesiano, que resurge con mayor fuerza el Estado thatcherista, por decirlo así, y que como se les está acabando el chiringuito, lo que van a hacer es apretar para no perder el sistema de relación capitalista, que es el de dominación, como ya no se puede hacer por la producción, va a ser por la coacción. Entonces yo creo que debería ser hora un poco de empezar a generar estrategia y no solo ir afinando el análisis hasta el infinito, sino estrategias entre esos espacios micro que se pueden estar aquí representados y otros. No sé si solamente para el enfrentamiento contra lo que se viene encima, sino para salir de esa lógica de pensamiento, del enfrentamiento que se nos viene encima. Bueno, que ya está, parece que aumenta en su potencia, no sé si me estoy explicando. Entonces lo que yo he hecho en falta, y no, aquí no hablo de aquí, ni ahora, ni la gente que ha hablado, he hecho en falta, y meto en esa crítica, es que en los movimientos micro o microizados, o sea, convertidos en micro, por la puerta superior que nos domina, o sea, no conseguimos romper los antagonismos y las autorreferencias. Y me gustaría que ese debate también surgiera, porque siempre construimos un debate a través de hablar de un objeto externo a nosotros mismos, el sistema capitalista, el no sé qué. Pero pero ¿dónde está el debate sobre su objeto, que somos nosotros mismos? Ya está, eso es simplemente la pequeña reflexión. Que no pido una respuesta, sino solamente lo digo y cuando lo pienso, cuando me voy después de los debates, me pongo a pensar en eso. Seguimos otras palabras, Miguel. No, Maider. Yo tenía curiosidad para aclararme en este este momento, por ejemplo, la situación de crisis, cómo nos afecta. Yo me acuerdo que después de la transición, cuando todo lo que era reivindicación intentó encauzarse a través de las vías previamente negociadas por el franquismo y post-franquismo para conseguir la paz social y la productividad de las empresas, hubo un momento en que cantidad de gente, consciente o inconsciente, la resaca lo arrastró, ¿no? Y entonces se hacía una pregunta: ¿hay vida fuera de las instituciones? Posteriormente me acuerdo cuando se inauguró el bulevar en Vitoria, para los que sois de fuera, es el mayor centro de grandes superficies a nivel de Euskadi, yo creo que será. Y entonces, hace cierto tiempo, dijimos: coño, ¿hay vida fuera de las grandes superficies? Entonces yo creo que cada paso que la sociedad da siempre nos deja, nos abre interrogantes, nos cuestiona, nos remueve, nos arrastra, aunque creamos que nosotros estamos afincados en tierra firme. Estás en la playa, no te mueves, pero la resaca te arrastra. Entonces yo creo que en este momento la crisis, esta que se ha impuesto, de alguna forma nos ha modelado también a nosotros. El sistema, la plusvalía que arrancaba a través de la producción de bienes y servicios a la gente, cuando eso se ha achatado, él ha buscado nuevos métodos de enriquecimiento donde la acumulación se agranda, ¿no? Que es el mover el dinero de una parte a otra. Fijaros. Entre nosotros antes el ahorro estaba vinculado al trabajo y lo que tú de forma dejabas de gastar, y eso acumulabas. Pero la gente, yo creo que en nuestra sociedad, y yo, ese es uno de los cambios que noto, la gente ha descubierto que nos podemos hacer rico haciendo lo que el sistema hace, ¿no? Y el tsunami inmobiliario, yo creo que es expresión de cómo la sociedad, nosotros nos hemos metido ahí y hemos creído, compramos, vendemos y acumulamos dinero. Y eso nos ha marcado a nosotros. Y había también otra cosita, a ver, que no me acuerdo en este momento. Bueno, yo que lo que quiero saber es en este momento, por ejemplo, la crisis desde que ha irrumpido en nosotros, en nuestra sociedad que nos afecta, ¿cómo ha modelado nuestros hábitos, nuestras formas de vivir, nuestras expectativas y nuestro no? ¿Realmente hemos sabido resistir o nos estamos dejando arrastrar? ¿Y en qué medida? ¿Tenemos sueños? Porque por la transición, en un principio, la transición, yo me acuerdo la izquierda y mucha gente que hoy está encaramada en esas instituciones, ahora descubres cuando lees su vida, si era de extrema izquierda, y vas eliminando. Entonces, con el dinero se está pasando lo mismo en este momento, ¿no? Hay formas de enriquecerse. ¿Qué sueños, qué es lo que, qué factura nos está pasando en la crisis? Personalmente, nuestros valores. ¿Tienes la palabra? Sí. Yo quería hacer una pregunta ante la crisis que está pasando el capitalismo, que es si hay un modelo de aquí a un futuro que haya de autogestión. O sea, debe de trabajar, organizar una autogestión de trabajos de personas que están fuera del sistema laboral, que hablamos de la regulación, gente que no tiene dificultades para encontrar trabajo, si de aquí a un futuro la autogestión puede ser un modelo de futuro para crear algo, grupos de trabajo. Bueno, paradigma de la política, de la ideología, yo me baso en la solidaridad. Y en base a eso, anticapitalismo y intentar elaborar una cosa, algo diferente. Esto no, esto, o sea, pues, es que esto no estamos dejando llevar por la marea, por la resaca. La opinión pública no existe. Y somos pocos, pero claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos hacer mucho. No sé qué fue el que dijo que la revolución empieza por lo mismo. Entonces hay que intentar pues mover a todos los cercanos nuestros, intentar movernos, no sé, un ambiente pues eso de solidaridad. Cuando hablaba compañero sobre el sistema capitalista como relación social, yo lo veo al revés, yo lo veo como un sistema antisocial, un sistema en el que a medida que avanza las relaciones sociales son menores, la gente cada vez está más distante, la gente va del pueblo a la ciudad buscando una vida cómoda, o sea, esa migración del pueblo a la ciudad para trabajar menos. Esto es muy complejo y bueno, y muy difícil al mismo tiempo de verlo. Puedo empezar aquí algo, el 15M había gente que tenía expectativas, unos dicen que son burgueses, otros que no, hay mucho tipo de gente en el 15M. ¿Que surgirán ahí algo? Pues igual depende de nosotros. No estamos en Madrid, ni estamos en Montreal, ni estamos en otra gran ciudad, estamos en Vitoria, que me gusta mucho Gasteiz, pero no sale del mapa. Y igual depende de nosotros, de echarle cojones, de echarle barrio. O sea, depende de... Hay colectividades, no hay colectividades por Navarra, por Andalucía. Hay colectividades de gente que ha ocupado. Aparte de Gordillo y Marinaleja, que a mí personalmente me dio los mayores respetos. Igual que el señor Marx. A mí Marx le tengo gran respeto y gran aprecio, porque sé que era un burgués, un judío, se formaron en la Primera Internacional porque tenía ansias de poder. Sí, sí, ahí está, no, yo no he inventado nada, ahí están las palabras del señor Marx y el señor Engels, apoderarse del Estado para después hacerlo desaparecer. Todavía estoy esperando que algún Estado lo haga desaparecer. Entonces, pues ahí está, lo que hablas tú también, compañero, de esta de las comunidades, gente que está viviendo aparte del capitalismo. Eso yo lo veo muy viable. Eso yo lo veo muy viable, lo que pasa es que claro, estamos tan acojonados de perder este sistema que tenemos interiorizado desde hace tanto tiempo, de voy a perder el móvil, voy a perder la tele, el coche, mis comodidades. Al mismo tiempo que ganamos comodidades materiales, nos dan esas comodidades materiales para suplantar las carencias sociales o carencias como personas que tenemos, ¿no? Yo lo veo así. Yo creo que igual también la perder o perder, yo qué sé, yo creo que igual es no saber qué otra alternativa tiene. No ha habido todavía apuntes que alternativas micro, estoy hablando de autogestión, la podemos utilizar como herramienta micro. El problema es que no encontramos un modelo, si yo qué sé, yo creo que los comunistas que han flipado con la URSS y demás es porque tenían ahí un espejo donde mirarse. Creo que la historia en los últimos años, o en los últimos 150 años, pues en la emergencia salvaje del capitalismo no nos ha dado un modelo que no pase por, yo qué sé, por los modelos tribales, por sociedades preindustriales. No encontramos ningún otro modelo. Igual yo lo único poco que veo es el intento que hubo de colectivizaciones generalizadas en el 36, lo que duró, y experimentos, cosas, pero no encuentras un territorio grande, organizado, pues, de una manera diferente. Entonces yo creo que tenemos todos un miedo terrible al vacío, al abismo, al estar perdidos, que nos aferramos a lo que nos ha dado de comodidad todo el sistema capitalista. Yo qué sé, mi generación, yo tengo 40 años, yo no he conocido otra cosa. Yo he conocido todas las relaciones económicas en base al trabajo y en base al dinero. Y todas las escapadas que he intentado son escapadas micro y no encuentro ningún referente global o amplio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos perdemos, en dar ese salto, porque nos quedamos en alternativas de la puerta, de una colectividad, de un colectivo que más eche, pero no una historia macrosocial, y las historias macrosociales son más complejas, ¿no? Cuando vemos los factores económicos. Luego, yo que sé, me llama mucho también la atención, yo que sé, nombres que tenemos muy interiorizados, ¿no? Fuerzas progresistas, llamamos así a, o sea, a gente que intenta de la situación social, el cambio social, nos curamos al progreso, ¿no? Eso es algo que acompañamos en el movimiento obrero siempre. También hay cosas que me llaman mucho la atención, por ejemplo, no sé, Raúl Tirechi estuvo aquí en Gasteiz hace meses y hablaba de la emergencia de Brasil como potencia económica emergente en el cono sudamericano, ¿no? Y cómo, bueno, en ese continente están apareciendo fenómenos progresistas, de izquierdas, que tal, que están intentando el cambio desde las instituciones, da igual, desde Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, hay unos cuantos países en esa índole, y yo lo que veo es que igual me recuerda mucho a cómo estaba la península en los 80, ¿no? Más bien buscando ahí un poco la acomodación de la clase obrera o de la clase proletaria o marginal que buscan la acomodación en el consumo, ¿no? Que es lo que yo creo que aquí se ha experimentado en los últimos 20 o 30 años, un nivel de consumo brutal que todo el mundo posee, y no sé, yo voy a hablar de lo que tengo aquí, yo tengo un pequeño móvil, me encanta tenerlo, tengo un coche, a veces he tenido dos vehículos en mi vida, tengo un trabajo asalariado, no sé, yo no quiero nada, absolutamente nada de esto, yo tengo lo que tengo, pero tengo varios ordenadores, los colectivos en los que milito los utilizamos habitualmente, dependemos brutalmente de la energía, pero ya no solo del petróleo, o sea, aquí yo veo que estamos en una casa ocupada, pero esto está ultraindustrializado. Prácticamente casi todo lo que hay aquí ha pasado por un proceso industrial. No tenemos alarma de industria, pero sin ella se nos cae el chiringuito. Pensamos que no la tenemos, pero es que la producción contaminante y asquerosa está generando trabajo y riqueza en otras partes del mundo. Por ejemplo, Brasil, la gente está encantada de estar saliendo de la extrema pobreza y ser consumidores como lo hemos sido los europeos en los últimos 20 o 30 años. Y yo creo que también los movimientos del capital global van por ahí, ¿no? Esto se ha convertido, vemos un poco lo que era la industrial de Bilbao y lo que era la batalla de Euskalduna, que yo me lo crucé, la primera que crucé el puente de Rusto fue volando piedras y objetos más contundentes y botes de humo, y hay un museo Guggenheim, la Torre Iberdrola, el Palacio Euskalduna y el sector servicios, que es lo que se ha quedado a los europeos, ¿no? La gestión del espectáculo y del ocio. Pero la producción industrial continúa, y continúa de una manera salvaje. Lo que es que está llevándose a otros sitios donde mucha otra gente que podrían estar aquí hablando de antagonismo se están frotando las manos porque les está sirviendo para tener una tablet, una conexión a internet, un móvil, porque no sé, móviles yo creo que casi todos los que estamos aquí tristemente tenemos. Y estamos muy atravesados pues, por el consumo. Hay un miedo atroz a no saber qué otro modelo, ¿no? Y sí, en mi día a día yo me los puedo buscar, me puedo buscar unas relaciones humanas cálidas, un intento de intentar no consumir o de tal, no sé cuál, pero a nivel global, como no veo una solución factible, inconscientemente me agarro a todo eso, ¿no? Y bueno, y luego también yo creo que con la política de industrialismo y demás que ha salido ahí, que creo que está muy relacionado también con el consumo del petróleo, porque todo el acelerón capitalista en los últimos 150 años ha sido geométrico y exponencial, y cada vez la que se va acelerador mayor, y para mí dos factores, uno el energético clarísimo, desde que se generalizó el uso del petróleo, y por otro lado últimamente también en los últimos 10 años el uso de las telecomunicaciones para la gestión de absolutamente todo, desde la vida cotidiana, cada vez más, pero bueno, la macroeconomía ya desde hace unos 10 o 15 años, y se ha hablado aquí del patrón oro, del patrón dólar y del petrodólar y del dólar ficticio de internet, que está aquí, ya no está, y ahora está aquí, ya no está, pero que sigue operando así, y lo van moviendo de un sitio a otro y no nos enteramos. Y lo que sí que está claro es que, por ejemplo, la acumulación gorda de capital sigue bien. Mi hermana ha tenido la oportunidad de estar en Dubái, yo no tenía ni idea de lo que era eso, había oído de esa ciudad. Yo me he quedado alucinado viendo las fotos de las vacaciones de mi hermana, de lo que es eso. Es alucinante. Y es impresionante. Pues, bueno, o sea, yo no sabía que esa ciudad existía. Y ahí es el patrón dólar el que sigue, o el patrón petróleo el que sigue mandando, y la aberración suma de ese modelo, y eso es el avance del capitalismo global. Yo vi el otro día bolsas estas de una boutique exclusiva, y era Moscú, París, Madrid, Barcelona y Dubái. Una cosa de loco. Eso continúa igual, aunque ahora aquí estemos padeciendo que no nos enteramos. Yo creo que en Brasil o en otros sitios hay gente que está en la máxima pobreza y que de repente van a ser pequeños burguesitos, como lo hemos ido unos cuantos y unas cuantas aquí durante los últimos 20 o 30 años, y el capital encima va a conseguir desacallar. Y bueno, pues, estoy hablando con falta, divagando, no encuentro alternativas, ninguna, y bueno, entonces tengo tanto miedo que me agarro o me resisto al cambio. Sí, allí. Tú, sí, sí. Yo solo quería hacer un par de acotaciones ahí, no sé si termino la fila específica rápido. Por un lado, me da la sensación que cuando estamos hablando de las variables objetivas y subjetivas del mar, estamos hablando por un lado de que una situación objetivamente dada, que puede ser la crisis, traería la revolución, y por otro lado, que el contenido subjetivo es casi algo innato que como oprimido o oprimida tienes. O sea, tienes porque tú por estupidencia puedes tener más tendencia a entenderlo. Pero cuando hablamos de subjetividad estamos hablando de conciencia, de ser un oprimido o una oprimida. Eso por un lado. Me da la sensación de que estamos, o sea, no, está hablando todo el rato de vale, unas condiciones objetivas que puedan tender a eso y esa conciencia política de eso por un lado. Y luego, por otro, la compañera ha dicho lo de los cuidados. Yo diría, bueno, o yo lo definiría de otra forma y hablaría de trabajo reproductivo. También por contraponerlo al productivo y por lo que estaba tú diciendo, ¿no?, de la noche que tiene. Sí, yo quería decir que yo no quiero para mi vida un modelo de vida capitalista ni estar atado, porque eso nos supone ser esclavos de eso. O sea, nosotros queremos el mar. Cada vez queremos más y caemos en la red del capitalismo, como la trampa, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que, cuando se le ha estropeado el móvil o el ordenador, pues tiene una frustración tremenda. Pero yo quiero decir que hace 40 años no había tecnología, ni había móviles, ni había ordenadores, y éramos más felices. Entonces, las relaciones humanas era mejor todavía. Entonces, vivíamos un modelo de vida más sencillo, y ahora pues queremos el más y más. Y esa pequeña burguesía, que caemos en una red del capitalismo que sin querer le estamos lamiendo el culo al sistema capitalista totalmente. Entonces, vamos a ver, tú tienes un móvil para que te llamen, no para que de ahí del móvil hagas filigranas de que tengas ya que quieras tener más cosas, ¿no? Entonces parece que entramos en una competencia de que yo tengo más que tú. Y eso a la gente, no me extraña que hay mucha gente que esté frustrada o gente que se acabe suicidando porque no tiene nada. Entonces yo invito a que seamos libres de esas cosas que nos hacen ser esclavos, y con lo que tengamos aceptemos la situación como la tengamos, pero no tengamos que lamer el culo al sistema capitalista, por mucho que nos intenten vender la moto. Yo decía a Miguel de las alternativas y de las... Lo que sí quería decir es que el pensamiento macro, digamos, se ha sido apropiado por el establishment capitalista, funcionalista, como se le quiera llamar, y ha privado, o sea, y una vez desaparecida la clase trabajadora, la clase obrera como sujeto revolucionario, ha hecho que sea inviable que nos proyectemos hacia una realidad diferente a la que parece objetiva. Y eso también es su misión. También es una de las herramientas de su misión que ha triunfado. Yo creo que eso, no sé si estamos realmente dispuestos a saltarlo, o sea, si hemos arreglado la tarea para romper eso. Y por otro lado, y me gustaría que eso, otra vez voy a repetir, empezáramos a hacerlo, o sea, empezamos a construirlo eso, porque es que si no siempre vamos a tener movimientos reactivos respecto a la situación. Por otro lado, siempre que veo los ejemplos de los usos frívolos de la dependencia de los productos del capitalismo, siempre es, por ejemplo, el ejemplo más justo de los móviles. Es que yo no creo que la dependencia sea eso. O sea, yo creo que la dependencia va mucho más abajo de eso. la que dependemos para los aspectos más básicos. Somos absolutamente no autónomos. Nuestras necesidades básicas. Y al mismo tiempo, o sea, hemos sido, seguimos siendo, bueno, no todo el mundo, cada quien, pero como colectivo, digamos, ciegos a que las relaciones capitalistas de dominación no solo han sido desde una élite hacia nuestro estrato, de nuestro estrato hacia un estrato todavía inferior de esclavitud global que nos proporcionaba los recursos con los cuales hemos construido este modelo. Entonces, ya sé que me estoy repitiendo, esto lo he dicho una vez, pero bueno, o sea, esa complicidad de la clase trabajadora occidental con el capitalista sigue estando vigente. O sea, y si no rompemos el modelo de dependencia, el modelo de producción, de desarrollo, de no sé qué, va a seguir siendo así, por muy sometidos que estemos a la maquinaria represiva de los estados que están, del nuevo estado tacherista que se está generando. Creo que lo que decía Miguel, yo me siento identificado, porque yo mismo veo incapaz de proyectarme a una realidad macro fuera de los valores de relación capitalista. No hablo de mis deseos, hablo de decir, vale, ¿qué idea de sociedad? En el anarquismo, durante el 36 la guerra, o sea, un movimiento anarquista, todas las contradicciones que se le pueda dar, luchaba por otro mundo. No solo luchaba por quitarle el poder a la burguesía capitalista, luchaba por cambiar las relaciones de poder, de modelo social y por acabar con las relaciones, con la relación social capitalista de los pueblos. Entonces, simplemente lanzar esa reflexión y ya está. Y yo creo que eso necesitamos crearlo. O sea, necesitamos construir esa alternativa macro. Alguien hablaba en otras jornadas y también tiene razón cuando ponían de que el sistema te obliga a decirme, venga, dame una alternativa y si no la tienes, estás deslegitimado. Eso es cierto, eso sucede. Pero dentro de los sectores que quieran modificar la actual status quo, se tiene que construir eso. Porque es que si no, ¿a dónde vas? Es tan diferente la relación de fuerzas que si no tienes un objetivo, ¿cómo generar las sinergias y la fuerza para revertir la situación o para salirte de eso? Quedan tres palabras de momento. Igual sería interesante, no sé si os apetece ir contestando, os van saliendo muchas cosas, ¿eh? Y no sé si igual podéis ir contestando. Por la hora que es, que os dejamos un par de palabras más o tres y que ya contesten y cerramos. Vamos. Sí, como queréis. Sí, pero sobre el tema este de pues, el objetivo, subjetivo, y esto que estamos hablando, el tema este de ayer, en la charla sobre el fenómeno del petróleo, ¿no? Que había un chaval que de hoy no está aquí, que criticaba todo lo que decía el otro, pero no sabía muy bien a dónde iba. Pero luego sí que se le, yo no sé si se le entendía algo cuando decía, por ejemplo, que había muchas formas de energía, ¿no? Aparte de la energía del petróleo, ¿no? Porque este hombre, el que hacía la charla, digamos que lo que hacía era repasar el modelo energético, digamos, o sea, analizarlo y luego repasar todas las posibles alternativas, y el tío demostraba que todas eran inviables, ¿no? Y por lo tanto, que el modelo, digamos, consumista basado en el consumo de una gran cantidad de energía, pues que era inviable. Y entonces este hombre lo que decía es que había, o sea, claro, lo que se planteaba él, pues entonces no hay salida, ¿no? Entonces este buscaba la salida en otro concepto de energía, ¿no? Entonces que ese concepto coincide con el concepto de fuerza productiva, que no es simplemente algo objetivo, algo material, o sea, el proletariado como fuerza productiva y como también también era un sujeto, ¿eh? O sea, por lo menos la teoría revolucionaria, tanto Proudhon como Marx, como Bakunin, lo que pretendían es que la fuerza productiva, es decir, la energía productiva o la sinergia productiva de los individuos llegar a ser consciente de sí misma, se convirtiera en sujeto. Y eso era un proyecto de una historia consciente, ¿no? Claro, eso presupone, no sé, o sea, porque, a ver, sí, o sea, eso lo decía Proudhon y lo decía Marx y lo decía Bakunin de diferentes maneras, creo que siguiendo a Hegel, ¿no? Que si el proletariado es la negación de la humanidad, las condiciones de vida del proletariado son la negación de la humanidad, tal como se entiende a sí misma, ¿no? El espíritu este humano, ¿no? La negación de la negación es una afirmación más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo lo digo por el tema de que, a ver, que objetivamente tú decías que la teoría del valor, ¿no? Es como una teoría mecanicista, ¿no? Mecánica, ¿no? O sea, que se ve objetivamente, ¿no? Y sin embargo, por más vueltas que se le dé a esta consideración objetiva de fuerzas y no sé, dinámicas y no sé qué, no se encuentra ninguna solución que ya esté determinada, ¿no? O sea, que está claro que la solución está en una cierta creatividad, ¿no? Pero creatividad en el sentido de, también se ha dicho, de constitución, autocreación, ¿no? O sea, esto es un poco también el concepto de energía así más antiguo, ¿no? De que energía es actualizar las posibilidades que hay en uno, ¿no? O sea, un poco de autocumplimiento, autoconstitución, ¿no? Bueno, me parece que no he dicho nada. Un poco sobre lo que se está hablando de lo micro y lo macro y para que tampoco quede así un mensaje un tanto desesperanzador de que no hay alternativas, de que no hay nada que hacer, no sé qué. Bueno, pues con este debate yo desde luego me siento para nada identificado, ¿no? Yo creo que aquí se están construyendo esas alternativas, lo que pasa que sí, no son macro, esto por ejemplo es un intento de ello, el debate de ayer también, por ejemplo, o sea, no. Hay movimientos que son movimientos de masas, todavía. O sea, por ejemplo, en Euskadi tenemos uno muy claro, el Izquierda Abertzale. Si no estamos con ese movimiento de masas, es porque creemos que no va a resolver el problema del fin del sistema capitalista, ¿no? O la charla que teníamos ayer del 15M, o sea, más gente que esa para ir, no sé qué, pero si salió una crítica, era precisamente por eso, ¿no? O aquí hay gente que ha participado en el movimiento obrero de la, que me gusta mucho, no de la transición, sino de la transacción, ¿sabes? El movimiento obrero que ninguno de nosotros igual hemos visto, ¿sabes? Y que precisamente hoy están aquí, o sea, digo, nosotros de los de ciertas generaciones, que ya me gusta estar haciendo por el indicativo. Entonces, quiero decir que volver a plantear esas cuestiones de planes de mínimos, de alianzas surrealistas con la izquierda que ya nos ha traicionado 300 veces y no sé qué, pues no sé, yo creo. Vamos, que es un paso atrás y creo que eso no deniega para nada que se esté construyendo una alternativa o como se llame. De hecho, eso es lo que se pretende con estas jornadas o con debate de este tipo, ¿sabes? Una vez negando lo que nos impide ir más allá y derrotar y por lo menos encauzar un proyecto que sea positivo en cuanto a la derrota del sistema capitalista, pues eso es lo que nos está llevando a esto. Ahora, si queremos seguir dando palos de ciego en el correo de transmisiones, lo que hacen es al final repuntar el sistema, como muchos hemos hecho ignorantemente en nuestro proceso de formación, pues bueno, para mí me parece eso un paso atrás. Y que solo ver las cosas macro me parece también un error, ¿no? O sea, evidentemente hay que llegar allá para que haya un cambio no solo cualitativo, sino cuantitativo. Evidentemente no nos podemos quedar en la gente, de la poca gente que somos. Pero evidentemente desde ahí es de donde hay que empezar y yo creo que se habrán cometido un mogollón de errores, pero ciertas rupturas que se han dado, ciertos procesos que se han dado, a mí me parecen positivos para con garantías de aquí al futuro, ¿sabes? Pues crear bases sólidas, ¿sabes? Que no puedan ser traicionadas o cualquier ventolera las perdido, ¿no? Hay otra cosa también que se me ha escapado, pero bueno, también era un poco porque está también un poco yo veo acabando el debate un poco en plan desesperanza, ¿no? No hay nada, que necesitamos referentes, que no sé qué, no sé cuánto, que consumió un mogollón, que no sé qué. Pues vamos, yo creo que tampoco, vamos, que tampoco hay que, fustigarse lo que hay. Yo no tengo ningún problema conmigo mismo. Pues sí, seguramente tengo mis errores, consumo demasiado, pero vamos, yo ando súper tranquilo en ese sentido. Sé que yo no soy el máximo responsable precisamente de la potenciación de este, ni mis colectivos en los que participo, del modelo de sistema capitalista, ¿no? O sea, sí, no somos responsables, yo tampoco, pero... O sea, que no soy el máximo. No, para nada. Sí, aquí el máximo responsable no está, ni mucho menos, pero formamos parte y ayudamos a mover esa rueda. En cuanto al tema del sistema de producción, yo creo que para mí se simplifica en cambiar el chip. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos cada día para nosotros, para vivir? Necesitamos fabricar móviles, fabricar electrodomésticos, fábrica de la EU, ahora se llevaron la EU, se la han llevado de ahí, se la han llevado a Argentina. Los argentinos estarán diciendo, ¡guau! ¡Qué bien! Tengo curro, sí, sí, tienes curro para 5 años. Dentro de 6 años estaré en una asamblea como nosotros. Entonces, o sea, ¿qué necesitamos nosotros para vivir? Necesitamos comida, casa, calefacción, ropa, educación, sanidad. Lo que hay que hacer es eliminar todas esas cosas innecesarias que nos ha puesto el capitalismo. Lo bueno que tiene el capitalismo es que ha conseguido que en cada uno de nosotros, y que nosotros, el capitalismo está interiorizado, pero los que no están aquí y están por ahí de compras, paseando, el capitalismo se ha apoderado de ellos. No, ahí es cuando yo hablo que la opinión pública no existe, son autómatas, son robots, biorobots manipulados. Nosotros por lo menos estamos aquí intentando buscar una salida. Necesitamos darnos cuenta de lo que necesitamos y de lo que podemos prescindir. Y cada uno individualmente empezar la revolución por sí mismo, intentar hacer la guerra al capital en la medida en que cada uno pueda. Que si tienes que ir a Bilbao y coger el coche, porque te sale más barato que el bus, y por supuesto está más barato. Pues eso es lo que hace el capitalismo. O sea, te hago creer que necesitas algo porque te pongo otra cosa que te cuesta más. Te cuesta más como trabajando para ganar el dinero. Por ejemplo, ir a Bilbao. Si uno coge el autobús a Bilbao y de vuelta, pues habrá cambiado el precio seguro. A menos no a más. 6 euros, 6 euros con nada, luego vale el bus. Entonces dice, me cuesta ir y venir 2 euros. Joder, pues si voy con este y con este, le metemos 2 euros al coche y voy a Bilbao, vengo y me queda para otro camino a Bilbao. Me sale más barato. ¿Qué hago? Cojo el coche. Pero que eso está hecho adrede, ¿para qué? Para que cojas el coche y consumas y muevas la rueda. Independiente, o sea, quieras o no quieras, mueves la rueda. O sea, no hablo de que todos somos unos puristas. No se habla de ser purista, de decir, joder, no salgo de mi casa, me voy a una cueva como un ermitaño y me meto ahí y al mundo que den por culo. No, pero claro, yo también fumo. Es un acto capitalista y hubo ropa de plástico fabricada por algún pobre desgraciado en Taiwán, pero estoy todos los días de compra. Yo soy de la CNT y ahora me estoy convenciendo de que necesitamos un Estado socialista. ¿Un Estado socialista? Se habla con el sindicato. Un socialismo social. Yo si cojo esta silla, es porque alguien la ha hecho, la tengo que mover y esto tiene que funcionar. Si yo a este le puedo a esto, le puedo dar un poco, le puedo dar otro, voy y no. Si todos nos movemos, hacemos una cadena, nos dejamos de internet, teléfonos móviles, las mierdas, todas las relaciones sociales, que tienen que ser, y estamos, donde tenemos que estar, la sociedad puede cambiar. Era un caso de ejemplo para ver, pero no utilizamos la palabra. Bueno, en fin, ¿quieres comentar algo? Yo. Bueno, si quieres hablar, compañero, no, Es que yo cortaría el debate. Sí que me gustaría alguien que no haya intervenido y que quiera intervenir. Mira, yo creo también que si se hace una aportación, creo que se tiene que intentar también que sea un poco al hilo de lo que se quiere decir, que no sé, me parece que se repiten todo el rato las mismas cosas, sí. Que. Antes de. No sé, antes de pasar a contestar, si alguien que no ha intervenido quisiera intervenir, pues es el momento quizá, ¿no? ¿Eh? y si no yo pasaría a contestar, y si luego sigue saliendo debatillo, pues lo que queráis, ¿no? Pero ya lo debatimos en la comida porque el tiempo... Sí, sí, porque andamos un poco flojos. Esto suena a televisión, debate de televisión, ¿verdad? No, yo solo quería decir que, bueno, que por eso resumiendo, a mí me gustaría hacer un consenso de mínimo, de lo que pueda hablar Julio Anguita o el movimiento 15M o quien sea. ¿Por qué? Porque veo que somos tantos colectivos y tantos, estamos tan divididos, pero juntarnos en unos puntos básicos. Lo siento, pero hablar de consenso de mínimo es hablar el lenguaje del poder, y eso es lo que le ha dicho el compañero. Es hablar el lenguaje de asamblea. Bueno, yo daría la palabra a los compañeros que han venido a exponer sus reflexiones y no sé qué. No sé qué os parece, si podéis contestar algo. Yo voy a contestar brevemente a tres cuestiones que han salido y que me parecen importantes. Por una parte, la gran falacia del marxismo en el siglo XIX fue la concepción del materialismo histórico. Es decir, la división económica en los tres estadios, esclavista, feudal y proletariado. En ninguna... la conclusión del materialismo histórico era que el proletariado, es decir, la clase obrera, el sujeto revolucionario, que es el que iba a transformar la sociedad y a hacer una nueva. En los dos anteriores, ni los esclavos hicieron ninguna revolución, ni los siervos tampoco la hicieron. Por lo tanto, era como una especie de gracia divina el que el proletariado hiciera la revolución. Hoy vemos que ha fracasado igualmente. Por lo tanto, el materialismo histórico era un fracaso. Los anarquistas, algunos anarquistas, otros se adscribieron a la lucha de clases como si fuera el paradigma revolucionario. Hubieron muchos pensadores que decían que la revolución no la hacía el proletariado, porque explotados dentro del sistema capitalista no es solamente el proletariado. Hay muchísimos otros sectores sociales que están explotados y no están considerados dentro del proletariado, porque no estaban ni en fábricas, ni eran los campesinos, por ejemplo, tampoco estaban dentro de este modelo de proletariado. Eran, en todo caso, se llamaba proletariado campesino, un concepto que no se sostiene por ninguna parte. Precisamente uno de los pensadores anarquistas, Malatesta en concreto, apuntó una frase que es esencial: no se puede destruir aquello que no se puede sustituir. Por lo tanto, los anarquistas, la gran virtud de los anarquistas en este país al menos, conozco poco, pero en este país al menos fue que estaban prefigurando la sociedad que ellos querían construir. La estaban prefigurando con las contradicciones típicas dentro del sistema, pero al margen del sistema. Eso hizo posible el 36. De no haber sido así, el 36 no hubiera sido eso, hubiera sido una cosa muy diferente. Las colectividades, tanto en las ciudades como en el campo, etcétera, etcétera, fue posible porque ya lo habían reflexionado y pensado. Ahora hay alternativas, claro que hay alternativas, pero esas alternativas pasan por prefigurar la sociedad que nosotros queremos construir. Y si no somos capaces de construirla, al menos reflexivamente, y llevándola a la práctica, no podremos evidentemente sustituir al capital, porque no podremos destruirlo, porque no se podrá sustituir, y el capital se reproducirá, y si no se reproduce el capital, se producirá otro sistema de dominación que no sé cuál será. Eso por una parte. De hecho, la revolución burguesa, cuando se hizo, la revolución inglesa de Cromwell o la revolución francesa, es porque la burguesía ya tenía una sociedad. Si no fueron los siervos que hicieron la revolución, fue la burguesía, que ya tenía hecha, prefigurada una sociedad al margen del sistema feudal. Y por eso pudo realmente sustituir al sistema feudal en muy poco tiempo. Otro problema que se ha planteado, del compañero en concreto, de que si nos han cooptado, bueno, nos han cooptado a una parte importantísima de la sociedad. Y eso en este país lo estamos viendo ahora, lo hemos visto antes, y ahora exactamente en el caso de las llamadas preferentes. Antes era en el caso Gest Cartera, en el caso de no sé qué filatélico. La gente pensaba, yo creo, son fraudes, que conste que son fraudes. Fraudes sangrantes en muchos casos, porque hay mucha gente que tiene todos sus ahorros de toda una vida, digamos, metidos ahí, y que seguramente no lo roban, no lo va a recuperar. Pero en la cooptación a la que llego es que la gente pensaba que el dinero crecía en las higueras, que tú plantabas un dólar y te salía una higuera con dólares. Esa idea de que el dinero hace dinero es la idea que ha hecho que mucha gente quisiera, con sus ahorros, conseguir más dinero. Lógicamente eso lleva al deterioro de los ahorros, de los ahorradores, que muchas veces nos hemos encontrado y que seguramente continuará haciendo este tipo de cambalaches el sistema capitalista. Y lo único que se ha hecho con esto es, digamos, recuperar los grandes fondos de inversión, recuperar el dinero que los pequeños ahorradores tenían en sus bancos, en sus depósitos, etc. Una especie de idolatría, ¿no? Una crema mística de la que habla Marx, hacer dinero del dinero. Exacto. Y por otra parte, los espacios de lucha, que lo que se ha demostrado hace ya, yo creo que ya desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de los 70 se vio claramente, el espacio de lucha de la fábrica y del tajo había desaparecido, y había empezado a formarse otros espacios de lucha. Las feministas, los homosexuales, la insumisión, etcétera, etcétera. Es decir, los espacios de lucha se habían ido ampliando a otros sectores de la sociedad que estaban tan explotados como los proletarios, pero los proletarios habían sido ya tan integrados dentro del sistema capitalista que formaban parte ya indisoluble de la misma. Y esos espacios de lucha diversificados intentaban de alguna forma sustraerse a ese tipo de explotación y crearse sus propios espacios. La única forma de contestar al sistema, de darle algún tipo de alternativa, es crear esos espacios de lucha. Y ni en absoluto estoy de acuerdo con los, porque es que tampoco sé los acuerdos de mínimo, qué coño es eso, ni nada. Si cada grupo, si cada colectivo, por mínimo que sea, tiene un objetivo a conseguir, y los demás grupos tienen el mismo objetivo, en algún punto tienen que confluir, si realmente tienen esos objetivos. Por lo tanto, no hace falta ningún consenso ni ninguna coordinación de ningún tipo. La confluencia se va a realizar de una forma automática en la propia evolución de estos grupos. De hecho, el anarquismo, si tuvo tanto éxito en este país, es porque los grupos de afinidad anarquista se extendieron por todo el país, crearon una gran red de relaciones entre ellos, sin necesidad de internet, ni de móviles, ni de nada. Porque había voluntad de crear esa relación social al margen del sistema de explotación capitalista. Y eso es lo que potenció o hizo posible el que se creara una situación de conflicto con el capital bastante importante, hasta el punto de poder hablarle de tú a tú de forma revolucionaria. Y eso es lo que yo creo que hay que... El gran problema es que eso no se puede imponer. Uno puede decir a alguien, tú tendrías que formar un grupo y hacer... Eso no se puede. Eso tiene que surgir de la voluntad de cada individuo. Si eso no surge, pues evidentemente estaremos inmersos y nos sentiremos, los grupos que funcionamos, nos sentiremos... ¿Cuántas veces he oído? Es que somos cuatro, es que no estamos aislados. Bueno, ¿qué vas a hacer? Lo que no puedes hacer es intentar expandirte imponiendo las concepciones que tú tienes. Cada uno tiene que tener su concepción, pero si realmente esos grupos tienen el objetivo de transformar la sociedad, de crear un tipo de sociedad y de relación nuevo, al final la confluencia está asegurada completamente. Y yo dejo la palabra, la contestación. Dejamos la palabra a Carlos primero. Intentaré muy telegráficamente, porque ya la verdad que es se apuntaba en una de las intervenciones la crisis como posibilidad. En realidad la crisis es una posibilidad de abre unas posibilidades de intervención y de recuperación para sí por parte de la propia sociedad proletarizada, ¿no? Yo creo que la clave, cuando se habla de las contradicciones del capital, la contradicción fundamental del capital no es ni económica, ni financiera, ni energética, la contradicción es, precisamente al ser una relación social, es la propia subjetividad, los propios seres humanos, los hombres y mujeres que están sometidos a esa ley de acumulación de capital. En este sentido, la contradicción del capital como elemento general o proceso general de producción de mercancías es que también produce una mercancía particular, que es la fuerza de trabajo, es decir, los hombres y mujeres, ¿no? Que es la mercancía fundamental. Y luego responderé apostillaré a lo que tú apuntaste. En este sentido, se opera una transformación histórica por el propio desarrollo mercantil y de la fuerza de trabajo de esa mercancía específica, y hay una transformación de una oposición formal al capital en una fase histórica determinada, la oposición formal que se caracterizaba por los programas de transformación social formalizados en sindicatos y partidos, hacia una oposición real. El debate que estamos llevando ahora sería impensable, o sea, los problemas, la urgencia y los contenidos, los aspectos ya concretos, vitales, ¿no?, que se están poniendo de manifiesto en las diversas intervenciones, sería inimaginable, no digo hace 100 años, sino hace ni tan solo 40 o 50 años, ¿no? Es decir, estamos en la oposición formal en cuanto que es la subsistencia, la garantía de nuestra existencia como seres humanos, como hombres y mujeres, libres o no libres, simplemente como seres humanos, frente a una máquina, a una lógica impuesta, que es la lógica de la acumulación de capital. Y en este sentido, la crisis, pues, precisamente porque es un momento de interrupción, también es una oportunidad para nosotros, para una de las partes de esa contradicción, no solo para la clase dominante. En este sentido, quisiera relativizar la noción de derrota de la clase obrera en los años 70. Yo creo que fue la derrota de la ideología que profesábamos, en esto hay que ser autocrítico, que creíamos teleológicamente, porque teníamos una concepción mecanicista de la historia totalmente servil a una metafísica, que la clase obrera estaba llamada a emancipar a toda la humanidad, y además la clase obrera industrial, y por lo tanto estábamos convencidos de que esta proyección sería la resultante de la emancipación social. Lo que ha fracasado es estas ideologías, la derrota de las ideologías, de las concepciones ideológicas, revolucionarias, o llamémoslo como sea, que correspondían y eran residuales precisamente de esa fase de dominación formal. Porque prácticamente, materialmente, la clase obrera, al menos en los países europeos, industrializados, incluso en el Estado español, pues mejoró condición, ¿no? Porque, bueno, en fin, tuvo acceso a los electrodomésticos, a viajar, a no sé qué, y hubo un cierto, ese estado de bienestar fue una realidad. Y era el objetivo, lo hemos visto, era el objetivo de la mayoría de ese proletariado, de esa clase trabajadora industrial. Su objetivo, su afirmación era dentro del capital, como obtener una cuota de participación en el supermercado, ¿no? Simplemente quería llamar la atención sobre este aspecto. Y efectivamente, cuando lo que se apuntaba a la hora de extender o de aplicar la crítica de la economía política, la teoría del valor marxiana, que es un instrumento válido que se verifica hoy día, se verifica, pero hay que extenderlo, porque en el momento de su elaboración, lógicamente Marx, hijo de su época, ideología patriarcal, burguesa, tópica, etc., reduce la noción de valor a la producción puramente positivista, material, de la mercancía objeto, y elude precisamente la mercancía fundamental, que es la fuerza de trabajo, con lo cual elude o omite la consideración de ese trabajo reproductivo, que es simplemente, a lo largo de la historia, desde la acumulación primitiva hasta los programas keynesianos, trabajo no pagado. Es decir, es una manera de propiciar una sobreacumulación a través de un trabajo no pagado, de aumentar la cuota de acumulación de capital mediante este mecanismo de no reconocer la condición de trabajo, de producción de valor, ¿no? Simplemente porque esto sería un debate que llevaría muy, muy lejos, pero efectivamente hoy día es inexcusable hablar de hacer la crítica de la economía política sin tener en cuenta, sin considerar en toda su dimensión el fenómeno de la producción de mercancías. Las fisuras que se producen, existen áreas geográficas mundiales en las que no ha penetrado la dominación del capital y sobre todo la mentalidad capitalista. Lo apuntabas, no solo los movimientos indigenistas, sino que hoy converge, de un lado, los que nunca llegaron, porque fueron resistentes, renuentes, tremendos, como somos África o las comunidades indígenas americanas, ¿no? Que en las que no penetró la ideología capitalista, fueron exterminados o sometidos al trabajo, pero no interiorizaron, no acabaron de interiorizar, como así fue en Europa, a costa de sangre y fuego, pero bueno, para una fracción importante, o suficiente al menos para el desarrollo capitalista, sí que penetró la ideología, la mentalidad capitalista, en estos países, en estas regiones no, y vemos que hay los que nunca y los que van de vuelta, o que vamos de vuelta, es decir, esas fracciones de la población proletarizada que, excluida en el proceso de crisis terminal, reproducen elementos comunitaristas de resistencia que trascienden la ideología dominante, tendencialmente. Por eso, cuando se habla de alternativas, yo creo que uno de los prejuicios que tenemos en nuestra conciencia, prejuicio de la sociedad dominante, es precisamente concebir el mundo de una forma mecánica, de alternativa, de bueno, queremos algo, ante esto otro. No, ante esto va emergiendo otro en la propia dinámica de la confrontación y del conflicto. Es el conflicto el que genera la alternativa. No es el cambio histórico, ni existen leyes de cambio histórico, ni es una cuestión teórica, es una cuestión práctica, de poner en práctica, de ejercicio y error, simplemente, ¿no? Y es poner en práctica las comunidades de lucha que se dan a todos los niveles, en todos los aspectos que tú señalabas, sean de laborales como no laborales, ¿no? Ahí es donde puede, los elementos reales que podemos tener para ver hacia dónde la posibilidad que ofrece la situación, la coyuntura actual. Si no, estaremos haciendo esos programas, y bueno, hay algunos que parece que lo tienen muy claro, lo que hay que hacer, por dónde tienen que ir las cosas. Lo curioso es que estos programas no calan. Entonces hay que preguntarse, bueno, si es tan claro y tan evidente los programas políticos, como eran los históricos del leninismo y demás, y no calan, pues dices, bueno, pues ¿qué pasa? Algo. La pregunta entonces que tengo que hacerme, igual es que no es una cuestión de programa, de alternativa, de partido, de venir con una receta acabada, sino de entender las tendencias que emergen en los propios procesos de lucha y de conflicto. Lo dejo aquí porque es, me entiendo. ¿Querías comentar una cosita de esto? Quería comentar un tema. El crack americano del 29 ocurrió que los obreros empezaron a meter en bolsa y creían que daban 5 euros y les daban 25. ¿No dejas de 5 euros? Partidos diferentes. Es una sociedad capitalista y somos clase obrera, somos humanos. Queremos ser, queremos trabajar con la ciudad, queremos trabajar con la ciudad. Y eso es lo que tenemos que tener claro y tenemos que entender. Ni proletariado ni gente. Bueno, no, perdona, no, que se me había ido una cosa a propósito de que Paco lo había comentado, del problema con los ahorros, ¿no? De esta integración, una paradoja, dejarlo que ya para acabar, como los planes de pensiones son, mueven una masa inmensa, ¿no? De capital financiero, y están jugando, son precisamente los planes de pensiones, unos de los agentes de la financiarización del capital y del vértigo, de este vértigo del sistema financiero a escala mundial, ¿no? Esta es la paradoja en la que nos encontramos, es nuestro propio dinero el que nos está no solo sometiendo y exterminando a las personas de otras regiones, sino a nosotros mismos ya, que se está volviendo contra, porque actúa de una forma autonomizada como capital financiero. Ya no es el salto que se ha operado, es que el ahorro, tú lo expresabas muy bien, antes trabajabas, ahorrabas, y bueno, después cuando eras mayor, pues la pensión la compensabas, tal. Ahora no, ahora ese dinero tiene que entrar en el juego de financiero, ¿no? En los mercados financieros. No está administrado ahí, estáticamente. Entonces, ahí digamos, estamos viviendo una contradicción en propia carne, ¿no? En nuestro propio futuro. O sea, estamos participando en el mercado de futuro con nuestra propia existencia. Y en este sentido es la que apuntaba de la oposición real, porque ya es de la vida, ya no es nuestro si somos obreros industriales o somos trabajadores de servicios, sino como seres humanos básicos, ya, la garantía de nuestra sobreexistencia como hombres y mujeres que somos. Pues lo dejamos con esta reflexión y este recargo para que... Trabajo reproductivo no.